Amigos aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar, dejaron de bailar, se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Fueron mis amigos aquellos muchachitos que corrían conmigo sin parar, dejaron de chorar, se buscaron un trabajo fijo cuando las cosas se pusieron mal. Fueron mis amigos, aquellos buenos chicos que estudiaban en la universidad, debieron aprobar y ahora viven en urbanizaciones, si a mí no me dejan entrar. Menos mal que sigues aquí con tu guitarra cerca de mí, menos mal que sigues aquí tocando el bajo y sonando así, menos mal que sigues así rompiendo parches cerca de mí. Menos mal, menos mal, menos mal. Amigos, aquellos hijoputas que bebían conmigo sin parar, dejaron de bailar, se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Se condenaron en medio de hijos a los que había que alimentar. Buenas, buenas, buenas, buenas, buenas tardes. Aquí estamos, Vinilo Perdido, Radio Topo 101.8, dispuestos a daros la brasa con generosidad. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar un nuevo programa del Vinilo Perdido. Este programa vamos a hablar de los Lelitier. Como dijo Mastro Piero, sí. ¿Qué se puede decir que no se haya dicho ya? Que no se haya dicho ya. Bueno, este grupo de músico-humoristas, sobre todo humoristas, pero... Lelitier. Pero son unos grandes músicos también, precisamente el nombre Lelitier es porque construyen muchos de sus propios instrumentos, hacen, bueno, unas cositas muy interesantes, ¿no? Este grupo... con latas y... Sí, este grupo se fundó en 1967, ha llovido. Y sí, el fundador realmente fue Gerardo Massana. Luthier, cuerdas, vientos, voz y metal. Empezaron cuatro: el propio Gerardo Massana, Marcos Munstock, presentación, vientos y voz. Este es el narrador, aparte de otras cositas que hace. Jorge Marona, que es ese morenito así con carita de apagado. ¿Y bigote? Cuerdas y voz. No, este no lleva bigote. En algunos momentos sí que lleva bigote. Bueno, pero normalmente no. Pero bueno, le falta el canotier. Sí, el que sí que lleva bigote es siempre Daniel Rabinovich. Daniel Rabinovich, guitarra, vientos, latín, alpipe, basspipe, percusiones y voz. Un crack. Sí. Bueno, estuvieron estos cuatro, del 67 al 69. Del 69 al 71 se unió Carlos Núñez Cortés, teclados, vientos y voz, que este es de los que luego aguantó hasta el final. Hubo una tercera formación donde entraron Ernesto Acher, que estuvo un tiempo, y Carlos López Puccio, que es otro de los que aguanta hasta el final. Luego falleció Gerardo Massana en 1973 y hasta el 86 aguantaron estos seis. Y la quinta formación, del 86 al 2015, que es la que más conocemos todos, donde está Marcos Munstock, el narrador, Jorge Marona, Carlos López Puccio, el del pelo blanco, Carlos Núñez Cortés, que se lleva barba y bigote, sí. Y Daniel Rabinovich, que, bueno, pues luego... Ha ¿qué se puede ya, decir de él que no se haya dicho ya? Ha habido fallecimientos y algún cambio de formación y por ahí, pero bueno, estos cinco han sido los clásicos. Bueno, y sin más, vamos a empezar a escuchar su música barra humor. El primero que voy a poner es La candonga de los colectiveros. Exactamente, una canción dedicada a los conductores de colectivo. Autobús. Autobús o... normalmente. Una versión meritoria de Puturro de Foix, en su primer disco, en el 77. La candonga de los colectiveros. Bueno, todos hemos tenido algún pequeño rifirrafe en un autobús, todos lo entenderéis. Sí. Vamos con él. El Pro Música Orillera Group

Eu gosto de tirar-me na areia da praia sereia, assando meu corpo gentil, assando de frente e perfil. Eu gosto hasta o paroxismo com o bestialismo do sol do Brasil. Que gosta do sol está na vista, é verdadeiro solista. Eu contar uma história que aconteceu uma vez numa praia. Numa praia. Ei! Ei! Oh! Que aconteceu? Oh, meu Deus! Aconteceu uma vez, e muito melhorais que me deixeis e não me interrompeis. Conta tu conto estrangeiro, a la uma, a las doce, a las três. Ok. Dia de sol na praia, sonhando coisas bonitas, masticava uma banana, a mais folclórica fruta. Gozando a fresca viruta na praia de Copacabana. Estava feliz no sol tão fogoso, não? Na areia que ardia, quando de repente escurecimento. Escurecimento. Em pleno dia. É, fiz a noite em pleno dia. Não. É. Uma sombra tão tupida, uma sombra tão grandota, era a sombra produzida das cadeiras de uma garota. Era uma garota que tinha um andar de gazela, cintura de avispa, piel de terciopelo, cabelos de lino, manos de Eurídice, unos piecitos, unos pies cúbicos, talón de Aquiles, nuez moscada, dedo de frente, frente popular y lengua muerta, palmas de Mallorca, lomo sapiens, boca corazón, nalgas marinas y un pubis. Y un pubis. No, de frente, pecador. Pubis pronobis. Continúo a relación de tan colossal levante. Comecei a persecução das cadeiras bamboleantes. Cruzamos Copacabana debaixo do sol queimante, e cruzamos Ipanema aguantando o sol queimante. Quando já não pude mais, tomando muito coragem, decidi tirar meu lance. Deixe de fazer romance, deixe coisas tão bonitas que a garota me deu cita pra bailar em uma noite. Essa mesmíssima noite. E como foi o final da história tão colossal? O final foi muito vil, pela culpa do Brasil. O sol penamente cruel me queimou toda a piel. Tenia queimado tudo, de la proa hasta la popa, que ni siquiera

extraña mucho, compadre, que sea tan ignorante. Una payada brillante, octosílabos precisa, en el final finaliza y empieza por adelante. Debe tener 8 versos y ser de rima elegante. No me asusta el acertijo, le contesto en 8 versos, así su enojo se aplaca. El error que usted me achaca no es error ni es para tanto. En octosílabos canto, con rima que se destaca. Con elegancia lo digo, sin hacer tanta laraca. ¿Y el animal? ¡Ah, la vaca! La vaca. Espectacular. Y si los que habéis podido verlo alguna vez, veréis cómo es todavía más impresionante verlos la actuación que se pegan con esta canción. Son un show total. El Rabinovich se sale aquí en esta. Sí. Bueno, y el mismo Rabinovich, aquí, Rabinovich. Como cuando les entra la vena poética, no hay quien los pare, pues nos deleita con unos poemas, poemas de Gemini. Y vamos a escucharlos. Muy bien, vamos allá. Mirá qué belleza este poema de Torcuato Gemini del siglo. Aunque el sol ya se escondió, no esperes que yo me vaya. Amante fiel como yo, otro no creo que haya. Porque ya es noche cerrada, tú ni siquiera me ves. Me encontrará la alborada aquí, rendido a tus pies, ses. Tengo sueño, es mediodía, quema el sol, pues bien, me iré. Mas tu recuerdo, alma mía, me seguirá donde esté. ¡Ah! ¡Qué belleza, eh! Y el último es un soneto que es, a mí es el que me, el último siempre me, es el que, de todos el más, a mí el último me, es un, el autor y el, a mí me es el que, yo cuando, el, se ve que la, en esta, en mí es, siempre tuve como a mí me es el que es el último a mí me es el que bueno, vos noté a mí si me cada cual me es el que a mí me es el que me como yo si pude una vez lo y después me otra vez y otra vez me y después otra vez me copa. Se terminó de imprimir en los talleres gráficos el amanecer. Pero la verdad es que qué gran poeta, el Torcuato Gemini. Vamos, un crack. Así es. Crack. Sobre todo el último sonecto. El sonecto. Ese me ha encantado. Es sí. Bueno, vamos no a continuar. Es una porquería. Vamos a continuar con este disco también. Ahora vamos a meter el tema Visita a la Universidad de Wildstone. Espectacular. Sí, por Mastropiero. Además, estas de las que da igual que verla en directo que. O sea, verla que oírla. O sea, esta no tiene. Sí. No tiene más. No. Venga, pues la metemos. Y nunca averiguaréis quién asesinó a Jack el Forastero. Esa es otra. Venga, la pongo. Vamos allá. También para la Walrus Brothers, Mastropiero compuso la música de un documental sobre la Universidad de Wildstone. Este cortometraje se estrenó en un emotivo acto académico que se llevó a cabo en el aula magna de dicha universidad. La decana, licenciada Elizabeth Replansky, fue la encargada de entregarle a Mastropiero un diploma honorífico. El capitán del equipo de fútbol americano, en nombre de los estudiantes, fue el encargado de estrechar su mano. Y el doctor Offshore fue el encargado de enyesársela.

No, nene, no. Las gallinitas no hablan. En fin, un ejercicio de paciencia y de realización. Sí, sí. ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, ahí estaba ese programa infantil. Vamos a, bueno, por la hora yo creo que ya vamos a terminar con el último. ¿El sí. último? Sí, la última canción, el último tema. Búa, búa. Fíjate, veo una cara de decepción por parte de mis compañeros, terrible. Pero no os preocupéis, tenemos material para otro programa, si es necesario. Búa, búa. O dos si son pequeños. Otra gallinita. Esta vez sin eureka. Bueno, pues nada, esto va a ser todo por hoy. Esto era El Vinilo Perdido, 101.8 de la Radio FM en Radio Topo. Pues tú lo has encontrado, el vinilo. Sí, y tú también. Fuera de aquí, pero lo encontrarás, no te preocupes. No desesperes. También nos podéis escuchar en radiotopo.org y en... ¿dónde más? Elvinilo Perdido.blogspot.com. Hostia, yeah. Qué profesionales, no, madre de Dios. Veo que el personal está atento al tema. Correcto. Bueno, pues con esto y un bizcochito nos despedimos de la gente escuchando un bolero de los Lelitiers titulado Perdónala, si es que es posible. Y bueno. El disco del 94, Un Encanto con Humor. Exactamente, Un Encanto con Humor. Y pues nada, pasar buen fin de semana. Uy, yo voy a pasarme todo fin de semana viendo vídeos de Lelutier. Bien que eras. No sabes lo que quieras. Tómatelo con calma, no seas tan impulsivo. Bueno. Mira que es ansioso, ¿eh? Es sí, ansioso para sí, todo. He visto una de los Calatrava, ya ves tú. Y no debería haberlo hecho. Qué ansia tiene la criatura. Ahora, los créditos espectaculares. El resto de la película no vale nada. Pero los créditos. Bueno, pues di, he visto los créditos y ya está. No, he visto, por desgracia, no han sido solo los créditos. Te lo has tragado todo, qué buena persona eres. He decidido decir, vamos a ver qué pasa, y no pasaba nada. En fin. Bueno, vamos despidiendo, que vienen ahora los compañeros de Los Hijos del Agobio con un programa, como siempre, espectacular. Muy bien. Bueno, salud y acierto. Y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Con motivo del estreno del conocido bolero Perdónala, de Johann Sebastian Mastropiero, que escucharemos a continuación, el periódico Actualidad Musical se refirió a Mastropiero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas, donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastropiero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastropiero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de la idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros similares que nos muestran a Mastropiero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastropiero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, pese a todo esto, quienes, como es nuestro caso, quienes amamos a Mastropiero, creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastropiero, el bolero Perdónala, de Günther Frager.